Le he pedido tanto a Dios. Papo, Mr. Rock. Que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche a más tardar. Yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papu Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9. Buenas tardes, queridos oyentes de Papo, Mr. Rock. Saludamos al rey del sonido, el pulpo, Damián Espadea, nuestro operador. Buenas tardes, Damián. Buenas tardes, Mari. Muy buenas tardes a la directora de la radio, Claudia Daporta. Y muy buenas tardes a nuestros auspiciantes, a nuestros oyentes, a My Friend de USA, Santa Bárbara, California, para Río Negro, El Bolsón, Esquel, Comodoro Rivadavia, a Nilda y Silvia de Bernal, a Vigo España. Saludos y gracias por estar del otro lado. Continuamos con Fiesta Cervezal, Botas Sucias, Pájaro Metálico y Solitario Juan. Y ya venimos con nuestros auspiciantes. Papo, Mr. Rock. Fresca, para mi

continuamos con Papo Mister Rock y le damos la bienvenida a nuestros nuevos auspiciantes. Baymac, la mejor estética para tu, automóvil. Saludamos a Candela y a Mauro. Nuevo Hogar, muebles y electrodomésticos. Saludamos a Silvana. Bienvenidos a la Casa El Carpo Napolitano, a Papo Mister Rock. También a Neumáticos Libertad, la libertad de elegir. Abrazo para Juan Cruz. Adrián de Itagli, Sacabollos y Cúpulas. Saludos para Adrián de Itagli. Singuería de Obra Quilmes, 30 años brindando servicio y calidad. Saludamos a Mario Andrés y a Ezequiel. Abrazo de rock. Todo Wagen, variedad y exclusividad para tu Volkswagen. Tattoo Nails, para Flor y su compañera. Personalidad, creatividad y estilo en tatuajes. Para todos ellos, bienvenidos a la casa de Carpo Napolitano, a Papo Mister Rock. Y aquí suenan nuestros auspiciantes. Papo Mister Rock. ¿Necesitas neumáticos de calidad? Lo tenés en Neumáticos Libertad. Tenemos gran variedad de neumáticos para todo tipo de vehículos. Distribuidor directo de FATE. Neumáticos, llantas, alineación, balanceo, tren delantero, repuestos, polarizados, baterías, frenos, suspensión, cambio de correas. Seriedad y excelente atención. Te esperamos en Zapiola 1842, Bernal, de lunes a viernes de 9 a 18 horas, sábados de 9 a 13 horas. Consultas al 11 67 54 66 71. Mail jcboquicho@hotmail.com. Facebook Neumáticos Libertad SRL. Instagram JC Boquicho. Cuando por neumáticos debes ir, Neumáticos Libertad, la libertad de elegir. ¿Querés equipar tu casa? Nuevo Hogar. Muebles y electrodomésticos de calidad. Todo para tu hogar. Conocenos en nuestras dos direcciones. Avenida Calchaquí, 4189, Quilmes Oeste. Teléfono 60-81-53-70. En Bernal, Avenida Los Quilmes, 1299. Teléfono 42-51-23-86. WhatsApp 11-69-19-07-69. Atendemos de lunes a viernes de 9:30 a 13 horas. Sábados de 9:30 a 13 horas. ¿Qué ofrecemos? Facilidades, créditos personales, jubilados y pensionados, monotributistas, todas las tarjetas, solo con tu DNI. La primera cuota la pagás a los 60 días. Envío sin cargo en el acto. 10% de descuento nombrando Papo Mister Rock. Vení a Nuevo Hogar y equipa tu casa. ¿Querés tener un buen tatuaje? Tattoo Nails. Creatividad y estilo en tatuajes. Además tenemos uñas esculpidas, capping, semipermanentes, lifting de pestañas, micropigmentación de labios y párpados. Conocenos en Vicente López, 1607, casi esquina 12 de octubre, Quilmes. Te esperamos de martes a sábados, de 10 a 18 horas. Turnos por Instagram, _tatu_nails_. Tattoo Nails, personalidad, creatividad y estilo en tatuajes. ¿Tenés un Volkswagen y necesitas repuestos? Todo Wagen. La más alta variedad y calidad en repuestos y accesorios Volkswagen y Audi. Conocenos en nuestras dos direcciones. Avenida La Plata, 2679. Teléfono 15-23-87-55-51. Avenida 12 de Octubre, 1027. Teléfono 15-22-54-74-49. Estamos de lunes a viernes, de 8 a 12:30 y de 14 a 18 horas. Sábados de 8 a 13 horas. Todo Wagen, variedad y exclusividad para tu Volkswagen. Cerrajería La Vieja Casa. Llaves para el automotor y el hogar. Llaves codificadas.

Papo, Mr. Rock. Mr. Rock. Continuamos con Papo Mr. Rock. Saludamos a todos los talleres mecánicos, a los fierreros, amigos del Carpo que nos están escuchando. Continuamos con la data del Carpo Napolitano. Papo, correr lo apasionaba. Era muy consciente, muy prolijo y trataba de ir lo más rápido que podía dentro de sus posibilidades. Pero por fuera de las pistas, Papo también manejaba a toda velocidad. En 1994, en la Ruta 9, volviendo de Córdoba, la coupé Renault Fuego que manejaba impactó contra un camión Mercedes-Benz 1114, que venía sin luces y casi muere. Años más tarde, cuando en una fiesta se encontró con el gerente de Renault Argentina, Manuel Antelo, Papo le saltó encima. A vos te estaba buscando, te voy a recagar a trompadas, dice. Casi me mato con esa porquería que haces. Esto es un auto, aprendé, le dijo, señalando su precario tatuaje de Chevrolet en su hombro derecho. Si venía con la Chevy a ese camión, lo partía al medio, dijo el Carpo.

sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la par y caminos desandar. Pero no, no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la par. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la par. Papo, Mr. Rock. Continuamos con Papo, Mr. Rock. Tributo a un blusero, Etta James. Jamiseta Hawkins, conocida como Etta James, nacida en 1938, fue cantante, pianista y guitarrista estadounidense que conquistó el éxito cuando apenas era una niña. Gracias a su potente voz, a pesar de su infancia difícil y algunas adicciones, no le impidió convertirse en una de las mejores cantantes de blues, soul y jazz. Nacida en Los Ángeles un 25 de enero de 1938 y fallecida en el 2012. Escuchamos a Etta James, a High Rutter Go Blind. Luego de los comerciales, volvemos con más. Con nosotros podés. Club San Jorge, Plan Autos,

Y los piojos dice, todo pasa, hasta la mama del carpo. Y vamos con nuestro bloque de rock nacional. Reíte, Vincent Price. Tenía perro y mujer. Un día encontré la botella de escocés. Tomé demasiado, oh yeah. Ahora sin parar, voy por el callejón, pateando botellas vacías de amor. Tomé demasiado, oh yeah. Rock. la libertad. Para vos, lo peor es la libertad. Oh, Papo, Mr. Rock. Se la daba de